Como lo anunciamos al principio, me quiero ir para el lado de la cordillera, para Bariloche, porque bueno, ya se empezaron a movilizar los y las estudiantes de allí debido a la implementación de la reforma educativa para nivel medio y también con respecto a los problemas edilicios que vienen reclamando ya desde mayo del 2017 y todavía no han tenido las respuestas que esperaban. Para eso lo tenemos a Antú Villagra, él es estudiante, y bueno, nos va a estar comentando un poco cómo lo vivencian desde San Carlos de Bariloche. Hola Antú, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Bueno, gracias por llamar. Quería aclarar que, bueno, antes que todo, nosotros en mayo del año pasado empezamos con una movilización por el gas, que bueno, creo que salimos también por este medio y por varios otros medios, en donde, bueno, después de mantener una toma de la sala de prensa por dos noches, tuvimos una respuesta y al final nos pusieron las calderas. Y eso lo queríamos aclarar porque, bueno, fue muy gratificante después de tanta movilización poder tener eso. Y bueno, después les han llegado también reclamos desde otros de otras escuelas y eso, que también están bastante complicados, ¿no? Como es lo que es el sector de la línea sur. Claro. Bueno, yo no sé si leyeron el comunicado, si lo estuvieron hablando. Sí. Pero bueno, nosotros, a raíz de que ayer la ministra Silva salió por Canal 6, el canal local, a hacer un balance sobre el 2017 diciendo que, bueno, que había empezado el año con algunos conflictos con el gremio, pero que la reforma se había estado llevando normalmente y que esperaba tener los 93 bachilleratos orientados que faltan en la escuela secundaria de Río Negro este año. Nos enojamos porque, bueno, decimos, tenemos muchísimos problemas nosotros y nuestros compañeros también tienen muchos problemas edilicios y, como hemos dicho, también de violencia de género. Hay muchísimos problemas por solucionar y una reforma que está mal aplicada no los puede solucionar. Y nos enojamos, nos indignamos, no queremos escuchar más, como en el encuentro regional de estudiantes secundarios, una compañera que decía: yo no puedo hablar de mis problemas edilicios porque no tengo un edificio en el cual estudiar. Nos indignamos por estas cosas y es por eso que sacamos el comunicado público repudiando a la ministra de Educación y Derechos Humanos, que, como dijimos, es un descaro que se llama así porque nunca se ha presentado a ninguna escuela ni ha tenido ni siquiera un diálogo con nosotros como parte de la comunidad educativa, ¿no? Sí, también invisibilizando todos los reclamos y todas las movilizaciones que vienen haciendo, ¿no? Como para hacerse escuchar, para hacerse sentir y para realmente dar la transformación que se espera, ¿no? Porque al momento de hacer este balance, si no, ni siquiera los nombra, ¿no? Habla mucho también, ¿no? De lo que no se dice. Claro, sí, ni siquiera solo nuestras luchas, las luchas de los docentes, de la gente que está todo el tiempo en la escuela. A ver, hay escuelas que no tienen ni cocina para comer, hay escuelas que con esto de la reforma, como algunas escuelas nocturnas, le quisieron sacar la comida para los pibes a la noche. No todas las escuelas están aptas para personas con discapacidad. Las materias, hay escuelas que tienen 6 profesores por materia y otras que tienen 3, otras que tienen 1. Está muy mal aplicada esta reforma, que si se pudiera aplicar un poco mejor y si la ministra de verdad tuviera ganas de solucionar nuestros problemas, no, me parece que no estaríamos así. Bueno, entonces, digamos, lo que respecta también a la reforma, bueno, nombrabas esto de que es inaplicable hoy por hoy, ¿no? Dando cuenta del tema también del presupuesto, ¿no? Sí, bueno, el presupuesto no hemos estudiado mucho sobre eso, pero, a ver, es inaplicable en todo sentido. Hablaban de una reforma pedagógica, cuando un pibe no tenía ventana en el aula. Y eso también nos parece pedagógico, también como edilicio nos parece pedagógico no tener una ventana o no tener buenas condiciones para estudiar. Así es. Bueno, con allí en Bariloche está contemplado, ¿no?, el boleto estudiantil gratuito. Claro. Sí, lo que pasa acá en Bariloche es que no depende de provincia, sino que depende del municipio. Sí. También, otra cosa que está fallando, tenemos una ordenanza aprobada en el municipio, ¿no?, con un horario más extendido del boleto estudiantil, porque había gente que terminaba el colegio a las 6:30, 7:00, 8:00 de la noche y el boleto estudiantil estaba hasta las 7:00. Y nos teníamos que tomar dos colectivos y no alcanzábamos. Entonces, nada, tenemos una ordenanza que no se está aplicando también y que es parte de responsabilidad del gobierno de turno de la provincia, porque también el gobierno de turno del municipio es del mismo color político de la provincia. Por lo tanto, bueno, creemos que se debería dialogar entre ellos, por lo menos intentar solucionar las cosas. Sí. Y bueno, a nivel provincial también, digamos, quedan muchísimos, digamos, municipios por verse también esto del tema del acceso a la educación pública y como lo es en el tema transporte, ¿no? Aquí en Viedma también se vienen dando hace varios años ya lo que es el boleto estudiantil gratuito, es una lucha histórica y todavía no se resolvió ese tema. Sí, sí, totalmente. Nos parece que hay que resolver muchísimos temas antes de aplicar una reforma que no está ayudando en nada, la verdad. Sí, sí, solo le complica más. Nos complica más a nosotros, a los docentes, a la gente que está en la escuela. La verdad que nos parece inaceptable esto, y más que nos quieren visibilizar de la forma en que lo hace todo el tiempo, sin presentarse a ningún colegio. Yo nunca he hablado con ella, por ejemplo, pero ya me he dado cuenta que es una persona que no le gusta caminar las escuelas. Sí, es digamos, son varios los sectores que están, digamos, haciéndole los mismos reclamos, ¿no?, a la ministra. Bueno, muchas gracias, Antú, por estar aquí en comunicación. Seguimos en contacto también desde este lado de la provincia, porque, bueno, entendemos que también es una problemática que engloba todo Río Negro. Y bueno, que ustedes se están movilizando ya a principio de año, da cuenta de la organización estudiantil que se viene dando y que va a dar la lucha. Claro, y que procuremos que no se acabe hasta que tengamos todo en condiciones. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias. Esperemos que sí. Abrazo. Abrazo. Estamos en comunicación con Antú Villagra, él es estudiante del SEM número 2 de la escuela que queda en San Carlos de Bariloche, sacando comunicado a partir de las declaraciones de la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva, en donde, bueno, habla acerca de el buen año que se tuvo pese a todas las movilizaciones y a todos los reclamos de los diferentes sectores de la comunidad educativa y escolar.